Dios te ama y nadie te amará como te ama Él, pero jamás Dios hará algo en tu vida si tú no le abres el corazón de par en par. Aleluya. Vaya abriendo su Biblia en Segunda de Crónicas. Y quiero hablar bajo el tema Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y quiero hablar bajo el tema: este es un llamado a humillarnos. ¿De qué? Aleluya. ¿De qué va a hablar, pastor? Sí, de eso. Mire, y escúcheme, querido iglesia, hermano, si algo necesitamos con gran desesperación en este momento, es humillarnos. Humillarnos. El hombre está ofendiendo tanto, pero tanto a Dios. Las iglesias están ofendiendo a Dios. El cristianismo que se practica hoy es un cristianismo antibíblico, de apariencias. Como dijo el gran apóstol Pablo escribiéndole a Tito: profesan conocer a Dios, capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando, siendo abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo hablo de un evangelio que cambia, de un evangelio que transforma, de un evangelio que hace nuevas criaturas, de un evangelio que cuando entras por esa puerta entras atado, entras con un montón de malicia, con un montón de ataduras, pero una vez entras por ahí y la sangre de Cristo te limpia de pecado, desde ese momento empieza el milagro más grande que ningún hombre puede hacer en la vida de un ser humano. Nazalita Mahamay Alía. Si tú estás aquí y no has cambiado, no culpes a Dios ni culpes la palabra. Ay, santo, te alabo en esta hora. Mi alma te alaba, Padre. No culpes a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos confronta. Dios nos amonesta. Dios nos... Mira, hermano, no hay manera más extraordinaria en que Dios nos puede hablar que cuando nos habla a través de su palabra. Gloria a Dios. Porque la palabra, no hay lugar para tener duda. Hay que creerla. Hay que recibirla. Hay que aceptarla. Hay que amarla. Samalita Mai, Saquía Maya. Este es un llamado a la humillación, hermanito. Un llamado, empezando por este pastor, gloria a Dios. Creo que tenemos que tirarnos al altar nuevamente, a derramar lágrimas delante de Dios. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Las cosas están mal, van de mal en peor. Gloria a Dios, nuestras sociedades se están corrompiendo. Las familias se están desintegrando. Las iglesias se están mundanalizando. Las cosas están mal, hermano. Y nos preguntamos, Dios de la gloria, ¿por qué esta pestilencia? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué cuesta hoy buscar a Dios? Es que la gente se ha olvidado de Dios. La gente está enamorada del pecado. La gente está enamorada del mundo. La gente está enamorada de la tecnología. La gente ya no lee la Biblia. Samalita Mahaya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay demasiada soberbia en nosotros. Dios nos habla y nos vamos a la casa a ser los mismos de siempre. No, eso ya no puede ser así. Aleluya. Todos tienen Segunda de Crónicas, capítulo 7. Oh, bendita palabra. Oh, dulzura de Dios para hablarnos, hermano. Cuando yo leo ese texto, encuentro la revelación de Dios a mi vida. A veces uno se pregunta: Dios, ¿y cómo te puedo encontrar? ¿Cómo puedo sentirte en mi vida? ¿Cómo puedo lograr tener un avivamiento en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo yo, aleluya, encontrarle sentido a la vida cristiana? Hoy Dios, a través de esa palabra, nos va a revelar, aleluya, su palabra. Y escuche bien lo que dice ese texto sagrado. Leámoslo, por favor, despacio, con reverencia, con amor, con aceptación. Dice Dios, hablándole a Salomón, después de que hace un pacto Dios con Salomón, cuando él había edificado casa para Jehová, y Dios había aceptado aquel lugar como un centro de adoración al Dios Todopoderoso. Y le dice Dios en este texto: si se humillare mi pueblo, le dijo. Dios mío, ahí está el secreto, ahí está la clave del éxito, de la victoria. Ahí está, hermanito de mi alma. Oh, yo en esta noche yo los invito a ustedes a que aceptemos este reto de parte de Dios, que nos quitemos cualquier soberbia que haya en nuestro corazón, cualquier orgullo, cualquier espíritu de prepotencia, cualquier altivez de espíritu, y quitemos nuestro sombrero de orgullo de nosotros y humillémonos ante ese Dios que creó los cielos y la tierra. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Aleluya. Mire, hermano, le voy a decir algo en esta noche. Si aquí queremos un despertar espiritual, si queremos un verdadero avivamiento, si queremos cambios radicales en nuestra vida, hay que empezar con lo que dice ese texto sagrado. Gloria a Dios. Y yo espero que en esta noche el Espíritu de Dios empiece a hacer algo sobrenatural en la vida nuestra, y lo espero que lo haga en la mía también, porque yo recibo esa palabra, yo recibo esa palabra que estoy dándoles a ustedes hoy, la hago mía, gloria a Dios, y entiendo de que Dios quiere tratar con nosotros en medio de esta pandemia, en medio de un mundo que cada día se corrompe más y más. Dios le está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a los que Él ha comprado con precio de sangre, aquellos que Él redimió, gloria a Dios, y le dicen esta noche a través de su bendita palabra: si se humillare mi pueblo, gloria a Dios. ¿Dónde está ese pueblo que nos vamos a humillar? ¿Dónde está esa iglesia que nos vamos a humillar? ¿Dónde está ese pueblo que acepte ese reto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puede responderle usted hoy al Espíritu Santo y decirle: Dios, hoy quiero que trates conmigo. No, esta noche no me quiero ir igual, porque la Biblia me dice a mí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús. Ese es el primer paso que los cristianos tenemos que dar, hermano. Gloria a Dios. Yo sé que el diablo te va a susurrar en la mente y te va a decir: no lo hagas, no sirve de nada. Aleluya, no complazcas los hombres. Aquí no hay que complacer los hombres, aquí hay que complacer a Dios y su palabra, aquí hay que someternos a la palabra, aquí hay que hacer lo que dice la Biblia. Gloria a Dios, no lo que diga el hombre, no, lo que dice la palabra. Sabaquita mansolea majaya. Oh, gloria a Dios. Si se humillare, si se humillare. Hay gente que está viviendo grandes dificultades espirituales. Hay gente que tiene terribles ataduras. Aleluya. Hay gente que sabe cuál es el camino, hermano, para levantarse para la gloria de Dios. Pero ahí está el diablo diciéndole: no lo haga. Aleluya. Mira, se van a burlar de ti. Van a pensar mal de ti. A mí no me interesa que tú pienses mal de mí. Gloria a Dios. A mí no me interesa la opinión que tú tengas. Yo creo que este es el día y esta es la hora que tenemos que aceptar lo que dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¡Oh, gloria a Dios! Pídele perdón a Dios, iglesia, pídele perdón si lo has ofendido, gloria a Dios, si le has fallado, si con alguna mirada ofendiste a alguien, si en el trabajo, aleluya, tuviste un arranque de ira y, aleluya, tienes problemas con alguien. Mira, hermanito, pídale perdón al Dios de la gloria, porque cuando la palabra de Dios habla de humillación, es que yo acepte cuando yo no ando bien, que yo acepte cuando yo ando mal, hermano, porque de nada me sirve que yo me justifique delante de Dios y Dios me esté haciendo con el dedito así. No, es que así no, mi siervo, así no, eso no me agrada. Aleluya, yo te quiero en santidad para mí, te quiero separado para mí, te quiero apartado para mí. Quiero que dejes ese pecado que estás cometiendo, ese pecado que estás cometiendo en oculto, esas cosas que están hacia adentro, que todavía no las has entregado. Por eso dice la palabra: si se humillare mi pueblo, oh gloria a Dios, humillarse es reconocer. Reconocer cuando yo estoy mal, reconocer cuando algo no va bien, gloria a Dios. Y para eso Dios nos tiene aquí en esta noche, hermanito. Bendito sea su nombre. Y yo le voy a decir algo en esta hora: delante de Dios no hay cuello duro, gloria a Dios. David era David, era el salmista de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando le falló a Dios, Dios lo confrontó y le dijo: mira, David, tú eres ese hombre, aleluya, del que está hablando el profeta Natán, y yo quiero tratar contigo, gloria a Dios. Lo mismo hizo con el rey Saúl, aleluya. ¿Y qué es ese balido de vacas que oigo por ahí? Decía el profeta Samuel, aleluya. Y él le decía: no, es que el pueblo quiso apartar lo más gordo del ganado, pero eso no es lo que Dios había dicho. Y aquí las cosas no se hacen como yo pienso ni como tú piensas, aquí se tiene que hacer como Dios lo dice en su palabra. Nos guste o no nos guste, tiene que ser como dice la Biblia. Dice amén, hermano. Gloria a Dios. Saúl no quiso humillarse, Saúl se llenó de soberbia, de orgullo. Y en lugar de humillarse, le dijo a Samuel: aleluya, acompáñame y hónrame delante del pueblo. En otras palabras, Saúl no le importaba a Dios, no le importaba honrar a Dios, no le importaba su relación con Dios. Mas sin embargo, David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, reconoció que había pecado delante de la presencia de Dios. Y no solamente lo reconoció, escribió el Salmo 51. Y cuando usted encuentre en el Salmo 51, usted no va a encontrar a David diciendo: por culpa de Betsabé, por culpa de fulano, de mengano. David lo único que decía: sé propicio a mí, gloria a Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Alábalo, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente, aleluya. Porque David entendió que Dios amaba la verdad. Gloria a Dios en lo más íntimo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Por eso dice ese texto sagrado: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Después de humillarnos, el siguiente paso que hay que hacer es orar delante de la presencia de Dios. Porque Dios le dice aquí, aleluya, a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Porque no basta con humillarse, hay que orar delante de la presencia de Dios. Mira, hermano, el rumbo de este mundo no va a cambiar si la iglesia no se humilla y ora delante de la presencia de Dios. Si queremos ver cambios en nuestra sociedad, cambios en nuestra familia, cambios en nuestra iglesia, cambios donde quiera que nosotros andemos, vamos a humillarnos y a orar. ¿Cuántos le responden a Dios en esta noche? ¿Cuántos aceptan el reto en esta hora? ¿Cuántos se ponen de acuerdo con Dios y su palabra? Vamos a orar. Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay un pueblo que le va a responder al Señor en esta hora, hermano. Porque hay un ambiente de gloria, ¿sabe? Hay un ambiente propicio. Gloria a Dios. Yo creo que esta será una noche de gloria donde nos vamos a derramar el corazón delante de la presencia de Dios. Y orar en, le dijo. Y buscar en mi rostro. Oh, Dios. Las grandes claves para los avivamientos: buscar el rostro de Dios. Búsquelo. Búsquelo con desesperación. Búsquelo con hambre. Con deseo. Usted está aquí en esta noche. No desperdicie esta oportunidad. Búsquelo. Él dice: y me buscaren. Oiga, por favor. Y me buscaren y buscaren mi rostro y se convirtieren, aleluya, de sus malos caminos. Dios mío, el llamado de Dios para todos los que estamos aquí, los que me oyen a través de radio, televisión, redes sociales: conviértete de tus malos caminos. Conviértete. Este es un llamado para la iglesia. Hay cientos y cientos que están apartados aún dentro de la iglesia. Yo he llegado a conclusiones que hay iglesias que están podridas, que solo es apariencia de piedad, pero no se practica la misma. Solo es apariencia de cristianismo. Se carga Biblia, anda corbata, traje, bien vestido, pero por dentro, como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Conviértete, conviértete de tus malos caminos. Deja esa vida que has estado llevando, déjala. No tengas temor, gloria a Dios, es el Espíritu de Dios que te está llamando, gloria a Dios. Mira, hermano, mientras yo hablo esta palabra, yo sé que hay gente que se está siendo confrontada, pero no lo mires como una confrontación. Mira el amor de Dios hacia ti, mira el amor de Dios. Es el amor de Dios que está tratando contigo. Es Dios el que te está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Es que Dios ya se dio cuenta que la vida que lleva no es la que le agrada a Él. Entiéndelo de una vez por todas. Gloria a Dios. ¿Qué vas a esperar? ¿Que te llegue el cáncer? Que te venga el problema, que caigas en una dificultad donde no puedas salir de ella, que un día estés en el fango del pecado, que un día estés en el fango de las drogas, del alcohol, de diferentes pecados inmorales, y después te conviertas en un esclavo y no puedas salir de ahí. ¿Qué estás esperando? Dios te está llamando. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, gloria a Dios, y se apartaren de sus malos caminos y se convirtieren, dice la Biblia, gloria a Dios, de sus malos caminos. Hay que convertirse, hermanito de mi alma. ¿Sabe lo que es convertirse? Deja de hacer lo que no le agrada a Dios. Deja de practicar esa vida desordenada que lleva. Ya no seas cristiano mediocre. Ya no seas un cristiano tibio dentro de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Hay que convertirnos, hermano. Hay que predicarle esto a la iglesia, porque la iglesia está teniendo necesidad de oír palabra de Dios. Oh, Dios mío, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué hay tanta gente atada en los templos? ¿Por qué hay gente que está hasta endemoniada dentro de las iglesias? Porque yo le voy a decir algo. Hay actitudes de las personas que no están actuando así por actuar. Están actuando así porque tienen ataduras del diablo. Si tú no... Mira, si nadie se atreve a decírtelo, esta noche este pastor te lo va a decir, gloria a Dios. Porque hay actitudes que no son de cristiano. El verdadero cristiano es humilde. El verdadero cristiano se somete. El verdadero cristiano no quiere un cambio. El verdadero cristiano no quiere seguir la misma vida de antes. El verdadero cristiano hace rato dejó el pecado, dejó el mundo, dejó los deseos de la carne, dejó la lujuria, dejó la vanidad. Alaba lo que él vive. Dejó todo lo que nos unía al mundo y al pecado. Aleluya, te adoramos, Jesús. Yo sé que hay pastores que se gozan cuando oyen esta palabra. ¿Saben por qué? Porque hay algunos que ya no se atreven a predicarlo a la iglesia. Porque las iglesias, cuando tú predicas así, te amenazan. Gloria a Dios, si sigues predicando así, nos vamos del templo. Pero yo siempre he dicho que el que es de Dios no se va. El que es de Dios se queda, gloria a Dios. El que ama la palabra, ese no se va de la iglesia. Ese se queda. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos lo adoran? Más aquí, Malomas, ojalá. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, hermano, entre más entrego esta palabra, la gente me llama y me dice: ¿cuándo viene a abrir la iglesia aquí en Colombia? ¿Cuándo se va a abrir la iglesia en Perú? ¿Cuándo va a venir a abrir la iglesia? Me dijeron, aquí en Valencia, España. Estamos necesitando de una iglesia que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay que llamar a la gente. Hay que decirle a la gente nuevamente que el llamado de Dios es: humíllate, humíllate, humíllate. Bota ese orgullo del diablo que te tiene atado. ¡Renuncia! ¡Renuncia al pecado! ¡No seas cobarde! ¡Que Cristo no fue cobarde cuando fue a la cruz! Bendito sea su nombre, aleluya. La iglesia tiene que brillar. La iglesia Dios la levantó en esta tierra para que fuera luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Somos sal de la tierra. Mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios. Lo único que le da sabor a este mundo es la iglesia de Cristo, hermano. Aleluya, te adoramos, Señor. Pero el llamado de Dios para su pueblo es este que hoy les estoy presentando con su palabra. Y se convirtieren de sus malos caminos. Haz un examen exhausto, profundo de tu propia vida. Yo haré de la mía. Y hagamos responsabilidad, cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Si hay un camino malo que todavía tú estás practicando, hoy te hago ese llamado a que lo abandones. Aleluya. No tengas miedo, no tengas temor. El diablo te va a decir, te va a hacer falta la cerveza, te van a hacer falta las mujeres. Yo te voy a decir la verdad, nada de eso te hará falta cuando Cristo llene ese vacío que llevas por dentro. Masaki Malúa, Samarajaya. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermano? ¿Verdad que a usted ya no le hace falta el cigarrillo? Ya no le hace falta la droga. Ya no le hace falta la cerveza. Ya no le hace falta el pecado, aleluya, de la carne. Cristo lo llenó todo, hermanos, aleluya. Mi alma te alaba. Y hoy te puedo decir que lo que no puede llenar la droga, lo que no puede llenar el alcohol, lo que no pueden llenar las mujeres, ni pueden llenar los hombres, lo llenó Jesucristo en nuestra vida. Gloria a Dios. Y yo te voy a decir algo más todavía. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que te da el mundo es efímera. La paz del mundo es pasajera. Busca la paz de aquel, gloria a Dios, que es más grande que la que ofrece el mundo. Pero Dios te llama hoy a humillarte y a que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Hermanos, yo se lo digo con todo el corazón. Es muy peligroso estar jugando a la iglesia en este momento. Escúchalo, por favor. Estás poniendo en riesgo tu salvación. La venida de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Los cumplimientos de las Escrituras son tan exactos que cada día nos asombran. Daniel lo dijo en el capítulo 12, verso 4. Al final de ese verso dijo, la ciencia aumentará. Todo eso está cumplido. Todo. Ahora mismo yo estoy predicando esta palabra y estamos llegando al mundo entero con esta palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Busque el amor. No existe el amor hoy en día. Usted ve odio, rencores, raíces de amargura, resentimiento, gente peleándose, aún dentro de las iglesias. La gente no se ama, gloria a Dios. La gente se autodestruye, aún dentro de la misma iglesia. Por eso yo vengo a llamar a este pueblo, humillémonos. Es urgente. Humíllate. Humíllate, que los juicios de Dios vienen por ahí. Los juicios de Dios vienen por ahí, hermanito de mi alma, escúchalo por favor. Primeramente Dios, que yo no vaya a ser profeta en esta noche, gloria a Dios, pero los juicios de Dios vienen, hermano. Esto de la pandemia del COVID-19 es el aviso de las cosas más terribles que vienen, gloria a Dios. Eso es el preludio de lo terrible que vendrá para la humanidad, porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y por eso yo me paro en este púlpito y le hago un llamado a todo el pueblo de Dios. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Humíllate allá en tu casa. Humíllate donde quiera que me estés escuchando. humíllate. Llama a la iglesia, llama a tu familia, humíllate. Masaquita la maso jalaya. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, esto me hace recordar, hermanos, al profeta Jonás, cuando Dios le dijo: ve a Nínive y pregona contra esa nación. Aleluya, mi alma te alaba, porque su maldad ha llegado hasta la presencia de Dios. Ve y diles que en 40 días yo destruiré Nínive. Gloria a Dios. Allí se fue el profeta. Ustedes conocen la historia, que al principio él no quiso obedecer la voz de Dios y se fue a tomar un barco para Tarsis. Y no quiso obedecer la voz de Dios, pero cuando Dios dice algo, se cumple porque se cumple. Gloria a Dios. Y Dios permitió que una ballena se tomara a Jonás. Se desatara una gran tempestad y todos preguntaban, gloria a Dios. Rogaban a sus dioses hasta que se dieron cuenta que allá abajo había un hombre durmiendo. Y todos dijeron, ¿y quién es? Ese es un profeta de Jehová, aleluya, que anda huyendo de la presencia de Dios. Aleluya, mi alma te alabe. Cuando encontraron a Jonás durmiendo y le preguntaron, ¿y qué haces aquí, dormilón? Gloria a Dios, clama a tu Dios. Y Jonás le dijo, no, es que el problema aquí soy yo. Yo ando huyendo de ese Dios, aleluya, que está desatando esta tempestad. La tempestad se les va a parar hasta que ustedes me tiren al agua. Ellos habían tirado todos los enseres en el agua, hermano, y nada se aquietaba. Pero cuando tiraron a Jonás, hasta ahí llegó la tempestad, gloria a Dios, porque el Dios de la gloria tenía que cumplir su propósito. Y yo te voy a decir algo, Dios va a cumplir su propósito para el siglo XXI, le guste al diablo, no le guste. Dios nos ha levantado para predicar esta palabra, y aunque la gente no lo crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Ay, Señor, te alabo en esta hora. Allá fue el profeta de Dios a predicar a Nínive, y con aquella voz, sin duda un poco involuntaria, predicando aquel sermón, decía, entre 40 días Nínive será destruida. Aquel mensaje llegó hasta los oídos del rey de Nínive. Y mire, mi hermanito, toda aquella nación, el rey puso una orden y dijo, no se le debe comer a nadie, ni a los animales. Aquí vamos a entrar todos en ayuno. Eso fue humillación total. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer hoy en el siglo XXI? Humillémonos, iglesia. Hay que levantar programas de ayuno, programas de oración, programas de entrega. Hay que buscar, hermano, la forma de buscar a Dios. Hay que invitar al pueblo. Hay que citarle este pasaje de la Biblia a las iglesias. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, hay que predicarlo. Hay que decirle a la gente, humíllate, humíllate, humíllate, para que Dios tenga misericordia. Oh Dios, mi alma te alaba, Jesús. Y si usted ha leído el libro de Jonás, usted se va a dar cuenta lo que Dios hizo, porque el clamor de aquel pueblo, la humillación de aquella gente, llegó hasta la presencia de Dios. Y yo le voy a decir, queridos hermanos, lo único que cambiará las cosas en este mundo es que todo este pueblo se humille ante la presencia de Dios y nos volvamos a los altares genuinamente a buscar a Dios en espíritu y en verdad, que nos volvamos al altar a humillarnos delante de la presencia de Dios. Ese es el llamado que yo traigo en esta noche. Invito a las iglesias, a los pastores, predicadores, siervos y siervas de Dios, aleluya, convoca a la iglesia, convoca al pueblo, hagamos un llamado a nivel mundial y digámosle al pueblo de Dios, si se humillare mi pueblo, dijo el Dios de la palabra, óigame bien, por favor, la solución de este mundo está en las rodillas de la iglesia. Cuando se humilla delante de la presencia de Dios, los gobiernos no van a cambiar, aleluya, los problemas de este mundo, las instituciones sociales no la van a cambiar. Solo Dios es capaz de cambiar la historia de la humanidad. Solo Dios es capaz de arreglar lo que está dañado. Aleluya, te adoramos, Dios. Pero para ello, Dios requiere que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. Hermanito de mi alma, haz conciencia, por favor. Yo sé que algún día mis fuerzas se agotarán. Yo le he predicado a esta iglesia por tantos años. Nunca he cambiado el mensaje, nunca he predicado otra palabra. Por más de 30 años vengo predicando el mismo mensaje. Y me duele tanto que en los últimos tiempos no he visto cambios radicales. Le voy a decir que cuando yo me convertí al Señor, me sentaba como todos ustedes, pero me sentaba a devorarme lo que el predicador predicaba. Yo decía: Dios, trata conmigo. Muchas veces me fui de este lugar a llorar amargamente en la calle, porque no tenía un cuarto donde orar. A llorar amargamente, a pedirle a Dios que me cambiara, a pedirle a Dios que hiciera un milagro en mi vida, que no quería pecar. Hasta que tú sientas dolor por no pecar contra Dios, tu vida va a tener un cambio radical. Hasta que tú sientas asco, entiéndanme lo que digo, repugnancia, odio por el pecado, es que tu vida va a tener un cambio radical. Cuando a ti el pecado te ofenda, que cuando alguien te invite a pecar, tú te sientas ofendido porque te está diciendo que peques. Que cuando alguien te diga algo que no edifica ni es de Dios, te sientas que ofendiste a Dios por haberlo escuchado. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa iglesia que ama a su Dios más que a su propia vida? ¿Dónde está esa iglesia que quiere marcar la diferencia? ¿Dónde está esa iglesia que está dispuesta a humillarse, a pagar el precio, a renunciar a todo por amor a aquel que murió por nosotros en la cruz? ¿Dónde están esos Pablos que un día dijeron: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Dónde están esos Pablos que también dijeron en una ocasión: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Dónde están esos cristianos hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos Esteban que, aunque les estén lloviendo las piedras encima, están alabando y glorificando a Dios y no están ni pensando irse de la iglesia, sino todo lo contrario? Tenía puestos sus ojos en el cielo y miraba al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Y mientras los que lo apedreaban, aleluya, retenía los dientes de ira contra él, el más glorificaba a Dios y decía: yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Mi alma te alaba, Jesús, porque aunque ellos querían callarlo, la Biblia dice que no podían resistir la sabiduría del poder de las palabras que Dios había puesto en aquel hombre llamado Esteban. Allí murió el primer mártir de la iglesia cristiana. No renunció, no fue cobarde, no le sirvió a Dios a media. Se humilló, gloria a Dios, pagó un precio, derramó sangre para que este evangelio nos llegara hasta el día de hoy a nosotros, hermanos. Y hoy nosotros, sentados en una silla, hermanos, estamos desanimados, desalentados, que no queremos venir al culto, que no queremos alabar a Dios. Reprenda al diablo y sus demonios esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. Convirtámonos de todo mal camino, como dice la palabra aquí, porque si hasta entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hasta entonces, si se humillare mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, no el hombre, no el pastor, no el predicador ni la predicadora, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Y yo me pregunto, ¿habrá un demonio que le pueda decir a Dios: tú no le puedes oír a ese? La oración de ese no va a ser respondida. ¿Habrá un demonio, un diablito por ahí que se le ocurra detener la voluntad de Dios? Mire, hermano, Por eso al diablo le aterroriza ver la iglesia humillada. Orando, orando, orando, orando. Esto es un llamado. Humíllate, humíllate, humíllate, humíllate, humíllate. Humillémonos. Humillémonos, hermano. El diablo ya está nervioso. Sabe que esta iglesia va a recibir la palabra. Aquí se ha levantado un grupo de jóvenes, hermano, que están marcando la diferencia. Aquí hay jóvenes que están recibiendo el llamado de parte del Señor. Hay jóvenes con los cuales el Espíritu Santo ya está tratando. Y yo sé que no solamente jóvenes, también hay damas que están recibiendo ese toque de Dios. Y hay caballeros con los que Dios va a empezar a tratar en este lugar. Y yo sé que hay cientos de miles que me oyen a través de radio, televisión y las redes sociales, que están oyendo la palabra y dicen: yo también me meto en esa batalla, yo también me voy a humillar, yo también voy a cambiar de camino. Oh, lo, gloria a Dios, me voy a convertir en esta hora, voy a decidir de una vez por todas servirle al Dios de la gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Y ahí es donde yo digo, hermano, por allá debe estar el diablo diciendo: callen ese hombre, córtenle el cuello, que alguien le haga la vida imposible, que alguien moleste a ese hombre, alguien lo puede callar, gloria a Dios. Pero mientras Dios esté de mi lado, no hay diablo que me pueda callar, hermanito. Y de una cosa estoy seguro, que dejaré de predicar hasta que Dios me diga, gloria a Dios, hasta que Dios me lleve al cielo. Eso lo tengo claro. Y yo sé que aquí hay una iglesia que va a doblar rodillas para que este hombre siga predicando la palabra. Y hay un pueblo de Dios que está orando por mí también. Masaquita Maya, suita la Macaya Loja. ¡Gloria a Dios! Marraquita Manso, Kia Laya. Se le está armando una batalla al diablo aquí, hermano. Se le está armando una guerra al diablo. Masapaba Guaba Saya. Narraca Suita la Maquia Aloha. Oh Dios, mi alma te alaba, mi alma te alaba. El Espíritu de Dios va a tratar con este pueblo. El Espíritu de Dios va a tratar con esta iglesia. El Espíritu de Dios va a tratar con ustedes. Oh, gloria a Dios. Porque esto no es asunto de hombres. Esto es asunto de Dios. Esto es asunto de Dios, iglesia. Asaki Maloma Sabacaya. Ay, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Humíllate, humíllate, humíllate, humíllate, humíllate. Algo grande Dios va a hacer con su pueblo. Algo grande Dios va a hacer con la iglesia. Marra, suita Mahalaya. Akalima, suita lama, kima, aloha, mahay. Ay, Dios mío, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Adóralo allí donde estás, hermano, adóralo. Adóralo en la casa, adóralo, adóralo, adóralo. Tú que me estás escuchando a través de radio, adóralo ahí también. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. La gloria de Dios, hermano, se está derramando, hermano. La gloria de Dios se está derramando a través de radio, a través de Aleluya, a través de TV Getsemaní, a través de todos los medios sociales. La gloria de Dios se está derramando, hermano. Es la gloria de Dios que está visitando su iglesia. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Oiga bien lo que dice esta palabra. Siga adorando, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa palabra es para ti, iglesia amada. Recíbela, recíbela, recíbela. Oh, gloria a Dios. Oye bien lo que dice la palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está viendo a los que tiemblan a su palabra. Dios está viendo a los humildes. Dios está viendo a los que tiemblan a su palabra. Oh, gloria a Dios. Hay gente que tiembla a la palabra, y Dios los está viendo en esta hora. Hay gente que Dios le está viendo. suita lama aquí maloa mai. Santo, humíllate. Oh, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, humíllate, humíllate. Oh Dios mío, te alabo. Voy a abrir este altar para que todo el que quiera venir se acerque y vamos a orar. Humíllate. Este es un llamado para el pueblo, es un llamado para la iglesia, es un llamado para nosotros. Bendito sea su nombre. Si hay algo que hay que arreglar en tu vida, corre al altar. Si hay algún amigo aquí, por favor, vente al altar. A mi hermanito quiere reconciliarse hoy, quiero orar por usted. Dios me lo bendiga. Pase por acá, por favor. Dios bendiga esta alma. Ama suita, mai. Mire, hermano, hay una presencia gloriosísima de Dios. Ay, Dios mío, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Santo, te alabo, Espíritu Santo, te alabo, Padre, te alabo. Santo, yo te alabo en esta hora. No sé si está hermano Severito por ahí. Hay amigas, amigas que quieran reconciliarse con el Señor. Amigo mío, amigo del alma. Qué lindo es el Señor. Yo te comprendo, comprendo tus luchas y tus sufrimientos. Hermanito Severo, lo que estás viviendo para usted también es el llamado. Hace tiempo, amigo, la dama que está aquí lo viví también. Ábrame el espacio ahí, por favor, para que pueda venirse también. Y toma tu cruz, amigo mío, sigue a Jesús. Acércate, acércate. Dios te bendiga. Llenarte de gozo, llenarte. Hermanita Carla, ¿me puede ayudar? Hermana Rina, ayúdeme con la joven ahí. Y toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús. Sigue acercándose al altar. Puede llenarte de gozo, llenarte de paz. Acérquese, acérquese, que Dios va a hacer algo. Y toma tu cruz, querido mío, y sigue a Jesús. Joven que está ahí, él puede. Ya le sirve al Señor. Todavía no. Vente. Llenarte de gozo, llenarte de paz. Dios te bendiga ahí. Óreme por este joven. Y toma tu cruz. Siga clamando, siga clamando. Señor, nos humillamos delante de ti esta noche. Clame, clame, clame, clame, clame. Humíllese. Humíllese. Si se humillare mi pueblo, Dios va a traer respuestas, hermano. Mire, aquí hay quebranto. Aquí hay hasta niños, jovencitos llorando delante de Dios. Y camán solita la haya, suita la majaya lía. Hay un quebranto del Espíritu Santo, hermanos. Hay un mover del Espíritu en este momento. Aquí tenemos jovencitos, mire, quebrantados, llorando delante de Dios. Amarraba, suita la majaya, loa, la jamaya. Oh, Santo Espíritu de Dios. Amaraba, quima, loa, jamaya. Oh, algo grande está haciendo el Señor, algo grande, hermanos. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, recibe esa palabra. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y buscaré y orare y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Y yo les oiré desde los cielos. Espíritu de Dios liberta, Espíritu de Dios liberta, Espíritu de Dios limpia, Espíritu de Dios obra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra, obra, obra, obra, obra, Padre mío. Ay, sí, toca, toca, Dios eterno, toca, Dios eterno, toca la juventud de esta iglesia, toca los caballeros, toca la dama, toca los niños, toca, Señor, algo grande está aquí, hermano. Sámala, Ibaloja, Mahalaya, oh, gloria a Dios. Hay un mover del Espíritu Santo, iglesia. Ay, bendito, mi alma te alaba. Ay, glorifícate, Padre, glorifícate el Espíritu Santo. Ay, Dios santo, y carramama mamá y salaya aquí amai. Santo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Restaura vida, restaura vidas, restaura vida, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, nos humillamos. Te pedimos perdón, te pedimos perdón. Hay cosas que están en nosotros que no te agradan. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por aquello, Dios eterno. Aleluya, que no está bien delante de ti. Te pedimos perdón, Espíritu Santo. Aleluya. Iglesia, pidamos perdón a Dios. Pidámosle perdón, pidámosle perdón. Él es grande y santo. Él es santo, iglesia amada. Humillémonos delante de Dios. Límpianos, bien limpios. Mi corazón, sana, Señor. Hoy mis heridas. Oh, déjalo que te sane, déjalo que te sane. Déjalo que te restaure desde tu noche. Déjalo que te restaure. Deja que el Espíritu de Dios trate contigo. Gloria a Dios. Solo tú has sido mi único consuelo, el amor. Dios eterno, es por eso que hoy aquí está tu pueblo. Te pido, aquí está tu pueblo, Señor, que cambie. Te necesitamos. Hoy nos humillamos delante de ti, Dios mío. Queremos convertirnos de todos nuestros malos caminos. Cambia mi vida. Le decimos no al pecado. No a los deseos de la carne. No a los placeres de la vida. No, no a lo que te ofende a ti, oh Dios. No, no a todo aquello que no te agrada. Hoy misericordia. Oh Dios, ten misericordia. Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que te ama, Dios. Perdónanos, perdónanos, perdónanos, Dios de la gloria. Perdónanos. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, oh Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado esta noche. Gracias, porque si tú hubieras venido ayer, quizás nos hubiéramos quedado. Pero llegaste a tiempo, llegaste a tiempo, llegaste a tiempo. Gracias. Hoy me humillo con todo ese pueblo, me humillo delante de ti, oh Dios. Perdóname todo lo que no te agrada, todo aquello, Padre mío, que esté adentro de mí, que no es de tu agrado, Dios. Límpialo bien limpio. Muchas gracias. Aleluya, muchas gracias. Dios te bendiga, iglesia amada. Dios te bendiga. Dios bendiga las almas que se han entregado al Señor. Vamos a pedirle, verdad, en amor, a los sugieres que les ayuden. Allí los hermanos, ¿verdad? Denle el amor de Dios a todos los que están recién convertidos al Señor. Oremos a Dios para que Dios siga agregando las almas que lo amen con toda la fuerza de su corazón. Y Dios los bendiga a ustedes también por siempre estar orando por este servidor.